برايان مايرز العقل يا عثمان قوم كاميرا صوب ده لما بابا Tengo ganas de verte, ¿qué vas a hacer hoy? Paso a recogerte o tú llegas donde estoy. Contigo es que a mí me gusta bellaquear. Todas las veces que tú quieras te lo doy. Brian Myers. Vamos a chingar, quítate el pantalón. Voy a empezar a besarte por el talón. Te voy a echar un lubricante de melón. Te voy a mamar la tota, te lambo el pezón. Adentro de la boca te pongo el cabezón. Te lo meto a capela sin caparazón. Sin echarme la piqui ni la subuzón. Los trucos para venirte, yo sé cuáles son. Envía la dirección para ponerte en el mapa. Y a mí me voy a buscarte, ponte guapa. Hoy vas a quedarte conmigo en el apa. No es pa' casarte, no estamos en esa etapa. Empiezo a tocarte y eso se te empapa. Ponte en cuatro como una zapa. Voy a chuparte allá abajo como una lapa. Ya sabemos, baby, ¿dónde estás? Yo solo quiero hacerlo contigo nomás. Vamos más tarde por la madrugada. Echamos un par de polvo y después te vas. Dale, vamos a vernos, baby, ¿dónde estás? Solamente quiero hacerlo contigo nada más. Va pa' cama tarde por la madrugada. Echamos un par de polvo y después te vas. Mami, tú eres mi Apple, llegaré como las 6. Molly Perco se la code, no te voy a dar break. Te gané con mi flow, te gusta mi flow. Chingamos después del party, te llevo del show. Baby, quiero contigo nada más. Chingándome, tú eres la mamá. Diablo te guía dando la mamá. Me chupa la cabeza y me vengo en nada. Si te busco, tú le llegas, te gusta lo brusco. En la nalga te pega, dándote meluco. Se brotan las venas, ese culo te tuyo es el que me llena. Chingui te va, venía liviana. Arrebata con la marihuana. Puedes regresar cuando te dé la gana. Y vas a volver porque soy el que gana. Oh, te gusta mi flow. Chingamos después del party, te llevo del show. Supo. Vamos a vernos, baby, ¿dónde estás? Solamente quiero hacerlo contigo nada más. Baja pa' acá más tarde, por la madrugada. Echamos un par de polvo y después te vas. Dale, vamos a vernos, baby, ¿dónde estás? Solamente quiero hacerlo contigo nada más. Baja pa' acá más tarde, por la madrugada. Echamos un par de polvo y después te vas. Echamos uno, dos, tres, yeah. Puedo llegarle después de las tres. Yo no sé qué quieres, no me lo niegues. Bajando a casa, no me gustan los moteles. Yo solo quiero contigo nada más. Qué rica te ves de espalda. Me mato por un moro por eso en algo. Echamos un pozo de polvo después de la larga. ¿Cómo voy a hacer? Estás comprometida. Echamos uno, dos, tres. Después es tu vida. Chaco. ¿Dónde está ubicada? Te pa' la disco y tírame cuando ella te pica. Darte una fornica. Tengo media pa' quemar este fin de semana. Y no tiene guaya. Tengo 12,000, no va a hacer falta nada. Le doy una vez, no le doy más de dos. Pero me gustó bien cabrón, usted me chingó. Ella ve que lo hicimos sin protección. Él con pie, dentro me vine. Vamos a vernos, baby, ¿dónde estás? Yo solo quiero hacerlo contigo nomás. Vamos a tocarle por la madrugada. Echamos un par de polvo y después te vas. Dale, vamos a vernos, baby, ¿dónde estás? Solamente quiero hacerlo contigo nomás. Baja pa' cama tarde por la madrugada. Echamos un par de polvo y después te vas. Brian Myers. Mira, dímelo, yo-yo. Dímelo, brujo. Los Champion Sound. Flow Factor. La oscuridad. Nosotros somos la torre. Bufo. Cuando quieras quemar. Mira, dímelo, Javich. El tiburón blanco. Dile a esta gente que andamos por debajo del agua, pero con la aleta por fuera. Para que la vean.